How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer... Bienvenidos a Hechos con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Pero hoy me acompaña una estudiante de Comunicación Audiovisual, Soraya Leite, que está haciendo prácticas profesionales en esta cadena de radio. Y va a ser ella la que se encargue de locutar nuestro programa, que va a tratar en este caso sobre el ecologismo, un movimiento, una ideología que en apenas 40 años ha pasado de ser propia de una pequeña minoría de intelectuales y científicos a ser el movimiento de masas que más éxito ha tenido a la hora de introducir ideas en la opinión pública y de movilizar gente en favor de sus ideales. Pues nada más, les dejo con Soraya Leite. Muchas gracias. The answer is blowing in the wind. Durante milenios, los hombres vivieron acosados por la naturaleza. La temían y por ello la adoraban. Por eso sus dioses eran astros y animales o monstruos. Poderes misteriosos regulaban los fenómenos naturales y las más horrendas bestias acechaban a los hombres en las espesuras. A nadie se le hubiese ocurrido calificar como hermoso un paisaje natural o ir de visita para verlo. Lo bonito eran los caminos, las ciudades, los canales de riego, los campos cultivados, la tierra dominada y transformada por el hombre. Para que la naturaleza fuese vista, algo que sucedió muy excepcionalmente, no como un entorno hostil, sino como algo hermoso y sugerente, hizo falta que el hombre se volviese urbano y que ésta se pudiera plantear como alternativa a una ciudad plagada de miserias y codicias. Es lo que podemos ver en las églogas de Virgilio, el poeta romano, y en cierta medida lo que algunas órdenes religiosas medievales trataron de conseguir, construyendo sus monasterios en espacios apartados, lejos del mundo y de sus tentaciones, o lo que buscaban los eremitas, viviendo en cuevas en lo más profundo de los bosques. Pero no sería hasta el Renacimiento, cuando la idealización de vida campestre alcanzó cierta extensión social, la literatura pastoril, por un lado, y la teoría del locus amoenus, del lugar apartado del mundanal ruido, donde el intelectual o el asceta podían retirarse para meditar en absoluta libertad. Terminaron por construir una imagen literaturizada, idealizada del universo rural, como vemos en estos famosos versos que Fray Luis de León escribió en el siglo XV. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso. Roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. El aire el huerto orea, y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea, con un manso ruido, que del oro y del cetro pone olvido. Pero todavía en esta época, la naturaleza no era apreciada en sí misma, sino solo como alternativa ascética a la vida urbana, como un tipo de huida a la realidad o incluso como una forma de mortificar al cuerpo privándole de las bondades de la civilización. Puede parecer extraño, pero a ningún pintor del Renacimiento se le ocurrió poner su caballete en el campo y pintar un paisaje. Todos los que aparecen en sus cuadros son inventados, salvo cuando se trata de paisajes urbanos. En los mapas más del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo cruzando. Si a la naturaleza no se le otorgaba ningún valor intrínseco, difícilmente se iba a plantear nadie su conservación. Sin embargo, paradójicamente, encontramos leyes conservacionistas desde la Edad Media. Pero no nos engañemos, son normas pragmáticas. Se prohíbe la caza para que los nobles puedan ejercitar a su gusto una actividad que consideran exclusiva de su rango. Se prohíben las talas de bosques porque la madera era casi el único combustible conocido y existía el riesgo de que esos recursos desaparecieran por una tala descontrolada. También tenemos noticias incluso de algunas leyes contra los malos tratos a los animales dictadas ya en el siglo XVII. Aunque restringidas al mundo británico. Como cuando en 1635 se prohibió a los campesinos irlandeses atar el arado a la cola de sus caballos, o cuando en 1641 en Massachusetts los puritanos prohibieron los tratos crueles a los animales domésticos. También podemos encontrar algunas críticas dispersas a la crueldad contra los animales entre los ilustrados, pero casi siempre, como sucede con Jeremy Bentham, porque se consideraba que su contemplación era experiencia peligrosa para la educación de los niños. Habría que esperar hasta el siglo XIX, cuando los efectos de la industrialización eran ya plenamente visibles en algunos lugares, para ver el nacimiento de las primeras organizaciones sociales destinadas a la protección de la naturaleza y las primeras leyes conservacionistas. Fue precisamente en el país pionero en el proceso de industrialización, Gran Bretaña, donde se discutió por primera vez un proyecto de ley contra el maltrato animal, de la mano del Parlamento Richard Martin en 1824, quien poco después fundaría también la primera sociedad protectora de animales, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad con los Animales. Durante el siglo XIX y comienzos del XX todavía no cabe hablar, ni mucho menos de ecologismo, incluso hablar de conservacionismo podría ser excesivo, pero se dieron los primeros pasos en la conservación de algunos espacios naturales. En 1872, por ejemplo, se creó el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, aunque de momento preocuparon más por permitir unas visitas cómodas a los turistas que la conservación en sí del espacio natural. En España, el primer parque natural fue el de Ordesa, fundado en 1918. Tristeza, más no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la la la la la la la la la la la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la. Quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Hablar de conservacionismo sería excesivo, como hemos dicho, Pues en esta época es cuando se producen los mayores deterioros conocidos de los espacios naturales. Primero en la Europa industrial, pero luego a escala planetaria, conforme el colonialismo vaya llegando incluso a las zonas más aisladas de África. En España, la desamortización, especialmente la de Madoz, que afectó a los inmensos bosques comunales que todavía se conservaban, destruyó buena parte de nuestros espacios naturales, produciéndose la mayor agresión al medio ambiente de nuestra historia. Así que desde finales de este siglo, las voces de alarma no cesaron de sonar, y también tímidas iniciativas legales tendentes, como hemos dicho, a proteger los últimos espacios vírgenes o a repoblar los bosques talados indiscriminadamente. La idea de que había que conservar el medio natural fue, poco a poco, calando al menos entre determinados segmentos sociales urbanos e instruidos. Incluso en la peculiar España se llegó a discutir en 1877 la prohibición de las corridas de toros en las Cortes, proyecto que quedó en nada, como les había sucedido a las prohibiciones que anteriormente habían dictado el Papa Pío V en 1576, Felipe V en 1723, Carlos III en 1771 y Carlos IV en 1805. Hasta mediados del siglo XX, lo que hoy llamamos conciencia medioambiental, es decir, la creencia de que la naturaleza debe ser protegida y que no es, sin más, un bien material a nuestro servicio, distaba mucho de estar extendida socialmente. De ahí que, aunque entre científicos e intelectuales pueden encontrarse centenares de ejemplos de personas preocupadas por el medio ambiente, la realidad social era que las escasas y tibias leyes conservacionistas se dictaban en medio de una indiferencia generalizada, de modo que su aplicación era siempre incierta. De ahí que el primer gran intento internacional por promover la conservación del medio ambiente tuviese que tener un origen público, como lo tuvo la creación en 1948 de la Unión Mundial para la Naturaleza, fundada en Fontainebleau por iniciativa de la UNESCO y que agruparía a 900 organizaciones de 140 estados. Sus objetivos ya hablaban explícitamente de la conservación de los ecosistemas del mundo y de las especies amenazadas de extinción. Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado con escarnio torturado. El movimiento ecologista a nivel ciudadano no surgirá hasta comienzos de los años 60, muy unido además a las movilizaciones pacifistas contra la energía nuclear y las bombas atómicas. Sus primeras manifestaciones conocidas fueron básicamente intelectuales, con libros como Primavera Silenciosa, de la científica norteamericana Rachel Carson, publicado en 1962, o La Caída de la Tierra, libro que John Seymour publicó en 1961. En estas obras se alertaba ya de los efectos que la contaminación y la sobreexplotación de los recursos podrían tener a lo largo plazo en la continuidad de la vida sobre la Tierra. Su impacto fue, en cualquier caso, muy limitado, incluso en ámbitos científicos, donde todavía eran predominantes las actitudes escépticas hacia los riesgos de la industrialización. También en la década de los 60 tuvieron enorme importancia en la extensión de la conciencia ecológica los nuevos movimientos sociales, que propugnaban modos de vida alternativos al consumismo y a la economía industrial y urbana. El movimiento hippie con la fundación de comunas rurales o el movimiento neoruralista que propugnaba el regreso de las ciudades al campo propiciarían a medio plazo un cambio general en la actitud de la sociedad hacia la naturaleza, al menos entre los jóvenes de la década siguiente, que recuperarían a autores como el norteamericano Henry Thoreau, quien a mediados del siglo XIX defendía que solo en contacto con la naturaleza el hombre podía aspirar a ser libre, feliz y honesto. Incluso se crearía el primer grupo ecoterrorista, la Asociación de Saboteadores de la Caza, fundada por John Prestige en Inglaterra en 1964. En los años 70 hubo cambios que facilitarían la popularización del mensaje ecologista y el crecimiento de sus bases sociales. Nada más empezar la década, en 1973, la crisis del petróleo, con una brusca escalada de los precios, propició, como ha sucedido ahora, que se pusiera en cuestión el modelo energético vigente. Pero entonces no se habló de energías alternativas, sino que los principales gobiernos del mundo pusieron sus ojos en la energía nuclear y se iniciaron ambiciosos planes de construcción de centrales nucleares. Esto provocó las primeras protestas ecologistas sistemáticas y que determinados grupos de activistas muy minoritarios hacia 1970 pasasen a un primer plano de la actualidad política. Es lo que ocurrió con Greenpeace, Paz Verde, fundada en 1971, o con el Fondo Mundial para la Vida Salvaje, que había sido fundada en 1960, entre otros grupos locales o nacionales que con los años llegarían a ser organizaciones internacionales de dimensiones enormes. El Fondo Mundial para la Vida Salvaje tiene hoy unos 5 millones de socios y Greenpeace unos 3 millones. Por otro lado, conforme fue avanzando la década de los 70, los efectos de la contaminación sobre el planeta se fueron haciendo más visibles, con problemas como la deforestación de las zonas tropicales, la lluvia ácida o la contaminación de los acuíferos, problemas que comenzaron a preocupar seriamente a muchos ciudadanos. Al mismo tiempo, el riesgo de la extinción se cernía sobre un elevado número de especies animales en todo el mundo. A escala internacional, la campaña que tuvo una mayor repercusión mediática fue, sin duda, la que desató el Fondo Mundial para la Vida Salvaje contra la caza de las ballenas, al borde de la extinción por su sobrecaza. Era un problema conocido y discutido por la comunidad internacional desde la época de la Sociedad de Naciones en los años 20. Pero parecía imposible hacer firmar un acuerdo de moratoria de la caza a determinados países, España entre ellos, que disponían de grandes flotas balleneras. La firma definitiva en 1986 de una moratoria en la caza de cetáceos fue sin duda uno de los grandes éxitos del movimiento ecologista a escala internacional. En España, la primera organización ecologista fue ADENA, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, surgida en 1968 y constituida como entidad asociada al Fondo Mundial para la Vida Salvaje. En su creación tuvo mucha importancia Félix Rodríguez de la Fuente, un naturalista que terminaría siendo enormemente popular gracias a sus programas de televisión. Su fundación fue una respuesta al intento de reconvertir las marismas del Guadalquivir en arrozales, destruyéndose para ello lo que entonces era el Coto de Doñana. La movilización de este grupo fue fundamental en la conservación de ese espacio natural y luego para conversión en parque nacional. Pero mucha mayor repercusión mediática tuvo entonces la campaña que, a título casi personal, emprendió Félix Rodríguez de la Fuente en defensa de los últimos lobos ibéricos. Era el año de 1973 y el lobo era considerado como una alimaña, de tal manera que no gozaba de ningún tipo de protección e incluso se permitía conceder premios económicos a quienes los cazasen. Gracias a esta y otras campañas, la legislación española cambió drásticamente en estos años y el lobo y otras especies, como las rapaces, pudieron salvarse de la extinción. En 1971, también en España, se crearía el ICONA, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, que asumiría grandes responsabilidades a partir de entonces en los programas de reforestación y de protección de la fauna ibérica. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Ten tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha, hay que doler de la vida hasta creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros, que tiene que llover. Ya a finales de los años 70, pero todavía más en la década siguiente, el ecologismo se encuentra plenamente consolidado, no solo en cuanto a organizaciones activistas, sino también desde un punto de vista intelectual e incluso político. A finales de esta década, en 1977, la ONU aprobaba la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, éxito que en cierto modo suponía la culminación de la estrategia conservacionista que había seguido el movimiento ecologista hasta entonces. Paralelamente, la Fundación de Parques Naturales se extendería por todo el mundo, incluso en los países africanos. Desde estos años podemos ya empezar a hablar de al menos dos vertientes ideológicas dentro del ecologismo. La primera, la más tradicional, sería el ecologismo conservacionista, centrado en proteger los espacios naturales y en hacer compatible el desarrollo económico y demográfico con su conservación. La segunda, más radical, la podríamos llamar el ecologismo ecocentrista, para la que el hombre, contra lo que decían los humanistas del Renacimiento, ya no es el centro del universo, sino una pieza más del ecosistema, de tal modo que nuestros intereses han de estar sometidos a las leyes naturales que lo regulan, aunque ello implique renunciar a muchas o a todas nuestras comodidades o a nuestros avances tecnológicos y a nuestras formas de vida. Por otro lado, el ideario ecologista ha sido interpretado en términos muy radicales por algunos grupos, con propuestas que, cuando menos, resultan inquietantes. Existe un grupo, por ejemplo, que se autodenomina Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria. Según dicen, nuestra presencia en el planeta es perjudicial para su supervivencia, de modo que tenemos que renunciar a tener hijos para hacer que nuestra especie se extinga, o por lo menos que se reduzca notablemente su número. Sin llegar a estos extremos, los ecologistas han intentado siempre que el compromiso con la conservación de la naturaleza y con la protección de los animales se lleve también a la vida privada de las personas. De ahí campañas contra el uso de las pieles en la moda o el veganismo o vegetarianismo, surgido en 1944 de la mano de Donald Watson, y que propugna renunciar al consumo de carne y de otros productos de origen animal para evitar su sufrimiento en granjas y mataderos, y porque producir esos alimentos es más caro y más dañino para el medio ambiente que producir vegetales. Ya en los años 90, las ideas y las propuestas de algunos grupos se llevarían todavía más lejos, como el conocido como Proyecto Gran Simio, surgido en 1993, que defiende que, dado que los primates tienen un parecido genético muy elevado con los hombres, a los monos habría que reconocerles los mismos derechos que a los humanos. La propuesta, que bien podría parecer una broma, llegó incluso a discutirse en las Cortes españolas. Las campañas contra el maltrato animal han sido, desde luego, numerosas y en gran medida exitosas. La Asociación Internacional PETA, o Ciudadanos contra el Maltrato Animal, tenía más de 2 millones de socios hasta 1980. a los que habría que sumar varios miles encuadrados en organizaciones mucho más radicales. El resultado de estas movilizaciones ha sido que, en la mayoría de los países occidentales, se hayan dictado leyes contra los malos tratos a los animales, en ocasiones muy rigurosas que prevén incluso penas de cárcel para los infractores. Desde un punto de vista estratégico, frente a los grupos conservacionistas tradicionales, centrado en las campañas de denuncia y sensibilización de la opinión pública, han surgido otros con formas diferentes de actuar. En 1977 se fundó en la República Federal Alemana el primer partido político ecologista, que en 1983 llegó incluso a obtener representación parlamentaria. A lo largo de esta década se multiplicarán por toda Europa este tipo de partidos, que en la mayoría de los casos, excluida Alemania, han tenido muy poco éxito electoral. En España, en 1983, el calor de los éxitos electorales ecologistas en Alemania, se fundó el partido político Los Verdes, que tras participar en las movilizaciones contra el ingreso de España en la OTAN, terminaría integrándose en la plataforma Izquierda Unida. A partir de aquí, hubo diversas divergencias que dieron lugar a la existencia de varios partidos ecologistas, que han concurrido en solitario o en coalición con partidos de izquierda a las elecciones, aunque sin obtener resultados siquiera esperanzadores. Incluso en 2003 se fundó el Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal. La estrategia de presentarse a las elecciones no es compartida por todos los simpatizantes del movimiento. De ahí que otro de sus sectores haya optado por la creación de grupos activistas destinados a combatir mediante denuncias en los tribunales o con acciones directas, cada atentado concreto contra el medio ambiente. En España, la Coordinadora Ecologistas en Acción, fundada en 1998, y de la que forman parte más de 300 pequeños grupos locales y regionales, sería un ejemplo de esta opción estratégica. En el extremo más radical de esta opción partidaria del activismo, encontramos al llamado ecoterrorismo, con organizaciones como el Frente de Liberación Animal Británico, fundada en 1979, y acusado de enviar cartas bomba, envenenamiento de aguas urbanas, asaltos a granjas, incendios y todo tipo de sabotajes contra industrias, mataderos, tiendas de peletería y otros centros de este tipo, siguiendo las consignas que Peter Singer estableció en su obra Liberación Animal, publicada en 1993 y donde tachaba de asesinatos todas las explotaciones de la naturaleza y especialmente de los animales hacemos los humanos, proponiendo la desindustrialización y la reducción drástica de nuestros efectivos demográficos para garantizar la supervivencia del planeta. Tras 50 años de movilizaciones ecologistas, el balance no puede ser, al menos desde su punto de vista, más positivo, pues buena parte de sus ideas, al menos las de su vertiente conservacionista, han calado en la opinión pública de los países occidentales, e incluso sus versiones más radicales, incluso el ecoterrorismo, gozan de una extraña simpatía en amplios segmentos sociales. Al día de hoy, los conceptos y los eslogans ecologistas se han convertido en parte del lenguaje políticamente correcto y dudar de su veracidad o de su oportunidad supone un riesgo de linchamiento público en toda regla. Mucho ha llovido desde aquel día en que Félix Rodríguez de la Fuente, de visita en La Rioja para dar una conferencia en defensa de los lobos, tuviese que salir escoltado por la Guardia Civil porque existía riesgo de que los ganaderos le apaleasen. Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor, que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol. Me ha dicho el pato que le diga al gato que el lobo dice que contó al ratón, que la coneja dijo a la Pues eso ha sido todo. Muchas gracias por la audiencia y me despido hasta el próximo programa. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people...